Como todos los martes, pasadita a las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Ana Simosta, Filotropía Luchona. Eso que llaman amor es trabajo no pago, dijo alguna vez Silvia Federici, feminista italiana, autora de Calibán y La Bruja, un libro de cabecera por estas épocas. ¿Qué quiere decir con esto? Más allá de lo pegadora, la frase esconde una jugosa discusión dentro del marxismo. A saber, en el capitalismo, el obrero recibe un salario a cambio de su fuerza de trabajo, la cual es explotada para la fabricación de mercancías. La ganancia del patrón no es otra cosa que la plusvalía del obrero, es decir, trabajo no pago, robado, puesto que lo que da el valor a las mercancías es el trabajo humano y no otra cosa. En este sentido, cierta escuela feminista italiana de la cual Federici es parte, sostiene: si el ama de casa se encarga de lo que tradicionalmente el marxismo llamó reproducción de la vida, en contraste con la producción, es decir, si se encarga de gestar, parir, alimentar, vestir, etc., a sus hijes que el día de mañana serán mano de obra explotable, además de garantizar alimento y cuidados necesarios para que su esposo esté al día siguiente a las 6 de la mañana dispuesto a la explotación en la entrada de la fábrica, pongo el ejemplo del obrero fabril porque es más evidente, pero esto aplica a cualquier trabajo asalariado, y dado por esto que el ama de casa produce, entre comillas, la mercancía de entre las mercancías, o sea, la fuerza de trabajo, es decir, los seres humanos a explotar, entonces parte de la ganancia capitalista es trabajo no retribuido al ama de casa. De aquí se derivan programáticamente conceptos y demandas, tales como la del salario de ama de casa, la jubilación de ama de casa, por supuesto, y la huelga o paro de amas de casa, cual ha sido una consigna muy extendida con motivo de los últimos 8M. Cierra, y es muy tentadora, la elaboración teórica. Pero veamos qué dice al respecto otra gran feminista, Angela Davis. Nacida en Alabama, Estados Unidos, afrodescendiente, filósofa, comunista, militante antirracista y por la abolición de las prisiones, lesbiana, expresa política y muchas otras cosas. Brillante y amada. Hace poco estuvo en Uruguay y fue recibida, al decir de Clarín, como una estrella de rock. ¿Qué dice esta señora? Que el trabajo doméstico es una gran carga para las mujeres en general, adquiriendo particularidades para las mujeres blancas, a quienes como esposas de los sectores de clase media y en un gesto pretendidamente benevolente y cargado de privilegios, se recluyó en el hogar y se alejó del trabajo productivo, confinándolas a una suerte de esclavitud privada cuyo amo es el propio marido. Las mujeres de color, dice Ángela, históricamente no han ocupado de manera central el lugar de ama de casa. Antes bien, han estado la mayor parte de sus vidas trabajando fuera de la casa por salarios miserables, debido a la doble desvalorización sexista y racista que han hecho caer sobre ellas. Ángela constata el daño psicológico que se ha hecho a las amas de casa de clase media blanca a partir de la construcción ideológica y puesta en práctica de la feminidad hegemónica a partir del siglo XVIII, a la vez que visibiliza el orgullo, el valor y la tenacidad que ha alcanzado el carácter de las mujeres de color al haber siempre trabajado de manera ardua y exactamente a la par de los varones, incluso en los trabajos pesados de la génesis del capitalismo, tales como la fundición de acero, el tendido de rieles, la construcción de puentes y canales, etc. Ese valor hizo que ellas lucharan y resistieran también a la par de sus hermanos negros. En cuanto al salario de ama de casa que reclaman las italianas, Ángela estima que este no está fundado en la teoría marxista, ya que no es realmente necesario el trabajo doméstico de las esposas o hermanas o madres para la producción capitalista. El caso de los trabajadores negros durante la apartheid lo confirma. Allí, los varones trabajaban en Sudáfrica en las ciudades blancas a donde las mujeres negras tenían prohibido el acceso. Los obreros habitaban complejos habitacionales especiales lejos de su familia y el capitalismo, sin embargo, gozaba de muy buena salud. Las historias de las comunidades esclavas afrodescendientes de Estados Unidos refieren que, luego de jornadas extenuantes de trabajo en los campos, sus integrantes encontraban en la familia y el ámbito doméstico una experiencia de sí mismas en tanto humanas como no poseían en su explotación como fuerza de trabajo esclavo. Ángela sostiene que la reproducción de la vida no es parte de la producción de capital, sino a la vez una precondición para el trabajo asalariado y el fin último de la especie humana, independientemente de la formación económica por la que atraviesen. Aparte, yo pregunto, ¿es estratégica la pretensión de entregar como una ofrenda todos los ámbitos de nuestra vida a la contabilidad asesina del trabajo abstracto capitalista? Otro argumento práctico que ella da al respecto es la cantidad de mujeres desempleadas que a lo largo del mundo cobran una asignación del Estado por tal condición, lo que equivaldría más o menos al salario de amas de casa. Estas mujeres no se muestran conformes con la dádiva y reclaman puestos de trabajo. Otro grupo de mujeres que pueden hablar sobradamente del trabajo doméstico son las empleadas domésticas, por regla racializadas, que han funcionado, al decir de Ángela, como madres y esposas subrogadas para incontables familias blancas de clase media o alta. El pedido de un salario de ama de casa, que además no contempla tareas y tiempos específicos de trabajo, va en sentido de devaluar aún más la labor de las empleadas domésticas formales. Las italianas pretenden que con la paga que otorgaría el Estado por la función de ama de casa, las mujeres dedicadas a ello modificarían su estatus social y político, liberándose en ese sentido. De todas maneras, nada indica que ello vaya a efectivamente acontecer. De hecho, como se dijo anteriormente, los planes sociales son una suerte de salario de ama de casa y es absolutamente dudoso que ello les haya llevado a elevar su estatus social al nivel del reconocimiento y el respeto por sus tareas en el hogar y la crianza. Confróntese planera y madre luchona. Por supuesto que la cadena de montaje alienada y capitalista no es mejor en sí misma que la pila de platos a lavar. Pero en base a entrevistas y testimonios, Angela Davis aduce que el hecho de salir de la casa, relacionarse con gente y formar parte de lo social en sentido amplio a través de la producción es, en términos de salud mental, muy preferible a las interminables, monótonas, improductivas e invisibles tareas domésticas, que además son realizadas primitivamente en cuanto a la técnica y de manera solitaria y aislada. Otra inquietud que surge es la ateniente a la organización de esta presunta fuerza política que son las amas de casa. Si las empleadas domésticas han tenido tantísimas dificultades para su organización sindical y al día de hoy lo que han logrado no logra ser satisfactorio, ¿qué hace pensar que las amas de casa, si así lo quisieran, podrían lograr niveles de organización mínimamente contundentes que tuvieran un impacto en la economía para generar así presiones en pos de sus reclamos? Lo mismo sucede cuando se llama al paro de amas de casa. ¿Quién lo garantiza? ¿Cómo sigue la lucha? ¿Quién responde por el ama de casa ante posibles represalias de su entorno? Como asalariada durante alrededor de 15 años y actual madre y trabajadora independiente e hija de ama de casa, adhiero a lo que propone Angela Davis. El trabajo doméstico primitivo de mantenimiento y limpieza, tal como lo conocemos, debe ser socializado, al igual que las comidas y la crianza. Las mujeres amas de casa debemos considerarnos desempleadas y exigir nuestro papel en la producción social. Short the Butch. Y yo agrego, de la mano de la crítica de los roles y la tecnificación en el trabajo doméstico, debe venir la crítica necesaria sobre la familia monogámica como institución y la arquitectura del hogar funcional a ella, arquitectura que nos aísla en lugar de favorecer otros vínculos e intercambios. En el capitalismo, dice Ángela, esto tiene nulas posibilidades de ser realizado. Pero las formas sociales cambian y no tenemos por qué pensar que el capitalismo deba ser eterno.